Esto es el Complejo Landa. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos en Quack FM 103.4 A Coruña. Os hablo Víctor y esta noche nos vamos a Raccoon City con el especial Saga Resident Evil. En esta primera parte del especial hablaremos de los juegos de la franquicia de Capcom, haciendo hincapié, como siempre, en los más importantes. Pero antes de empezar a matar zombies, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches a todos. Ya tenía ganas de que viniera a llegar a este especial al Complejo Landa. Sin duda una de mis sagas favoritas de videojuegos. O sea que nada, estoy feliz por el día de hoy y también el de la semana que viene. A mi derecha, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, ¿cómo estamos hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un especial que llevamos tiempo preparando y esperamos de verdad que os guste el programa. También tenemos a Gaspar, muy buenas noches. Buenas zombies noches a todos. Zombies noches. Está bien, buen saludo Gaspar, te has currado, ¿eh? Lo has pensado mucho. Ahora, los últimos 10 segundos. Es mi ingenio que es así natural y fresco. Y en sonido tenemos al señor David. Hola, yo debo decir que esta saga me gusta más a mí que a Oscar. Y que yo soy el que descubrió a Resident Evil. Tú eres un vulgar imitador de mierda. Mentiroso. Mentiroso, dice el tío. Estaba enterrado en un desierto y lo encontró David por primera vez. David lo encontró. Y a partir de que se lo acabó él, empezó a jugarlo a la gente. Claro. Hoy también tenemos invitados una vez más que repiten. Señor Sunrider, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy vengo a decir que ni lo descubristeis ninguno de los dos. Lo descubrí yo cuando solo se llamaba Biohazard. Biohazard, tío. Biohazard, sí. Biohazard. Sí, y tenemos también al señor Dani que repite una vez más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y terroríficas noches. Bueno, pues ya sabéis, ponedos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa especial de Saga Resident Evil parte 1. We'll be right back. Bueno, vamos un poco más a tono con esta música. El anterior tema de sumario era de Marilyn Manson, de la banda sonora de las pelis de Resident Evil. Pero, claro, nosotros pensábamos que iba a ser así cañera, guay, para empezar el programa. Pero nos damos cuenta de que es un... de que es una mierda, una especie de mezcla rara entre Tom Weller Bells y mierda, ¿no? La culpa no es mía, es de Marilyn Manson. Sí, efectivamente. Así que hoy, una razón más para odiar a Marilyn Manson. Señor Gaspar, ¿qué querías decir? No vuelvas a nombrar las películas en especial. No, no vamos a hablar de las pelis. Eso descartadlo totalmente, no existen. Bueno, vamos a ir con Resident Evil, que es una saga muy importante en la historia de los videojuegos, que comenzó en los años 90, como sabéis, y por el copión Shinji Mikami, pero que en sí mismo esta saga representa todo un género, el género de survival horror y su calificación, ¿no? como género propio. Por ello, pues queríamos dedicarle tiempo a este especial. Lo recibió Silent Hill y, como no, tiene que recibirlo Resident Evil. Y por eso este programa va a ser tan solo la primera parte de un especial que va a durar otro programa más. Un programa más aparte de este. Así que sin más, damas y caballeros, bienvenidos al especial de los zombies. Bueno, pues vamos a ir con el primer juego de esta noche. Que estamos en el puente de Halloween. Qué mejor tema, ¿no? ¿Verdad, David? Pues sí. La verdad es que sí, estoy de acuerdo. Bueno, ¿con qué vamos a estrenar este especial? Resident Evil 1. Bueno, 1, remake, Dead Silence y todos los clones de Resident Evil que se han hecho. Pero bueno, principalmente pues, el primero. Pues vayamos allá, un segundito. ¿Qué es? Yo tenía una duda. Antes, esto es una duda histórica que espero que me podáis resolver. Antes dijisteis, definió Resident Evil el género de el los, concepto survival el horror. El concepto survival horror. Efectivamente. Yo recuerdo existir, en el... Ya existían. Claro, como, ya existían. A la mitad, por ejemplo, exacto. Ya es un ejemplo. No, el concepto en sí mismo no pero existía. Pero el concepto no existía. El concepto no existía. Existían concepto, los juegos survival sí. Horror existían... Pero no, nadie es llamado survival horror, sí. Eran aventuras de, sí, es a lo verdad, mejor de terror. Es verdad, era, Alone in the Dark se definía como una aventura. Estoy tocando el pezón, eso quiere decir que lo tengo que explicar yo. Vale, David. Pero, ¿Qué? A día de hoy no clasificarías a Alone in the Dark 1, el que sale en el 92. Como Survival Horror. Como Survival Horror. Sí. Porque es un, digamos, es un concepto retroactivo. Es como que Jesucristo era cristiano, pero él no lo sabía y se decía que era judío. Más o menos, sí. Vale, más vale, o menos. Lo he pillado. Es una buena metáfora, un poco rebuscada, pero... Pero histórica, todo el mundo la entiende. Metáfora. Sí, sin duda. Dani, ¿vas a decir algo? Sí, pero fue Capcom la que inventó ese término, ¿no? A ver, lo inventó, pero de forma accidental. Porque, bueno, digamos, el inicio de Resident Evil, incluso cuando a veces cuando cargabas partida, te apareció un mensajito muy breve y te ponía... pues el tema del survival horror, ¿no? Es decir, sobrevive al horror, una traducción así un poco cutre. Exactamente, entonces ese concepto después se usó de una manera muy gratuita para definir a todos los juegos de terror y se ha estandarizado, así que bueno, pues se puede decir que Capcom ha creado un género. No todos son de supervivencia hoy en día. No, hoy en día ya no. Es un género obsoleto. Bueno, Resident Evil, debemos primero hablar de los antecedentes. Y bueno, según Capcom, siempre la versión de Capcom, siempre la versión de Konami, parece que el antecedente de Resident Evil fue un juego de NES llamado Sweet Home, que es en los finales de la década de los 80, y que efectivamente cuando lo juegas ves que es una especie de Resident Evil pero en 2D, así al estilo Zelda. Pero yo creo que eso es una cortina de humo para, de alguna manera, alejarse un poco del verdadero antecedente de esta saga y del verdadero iniciador del survival horror, a mi juicio. Habrá gente que diga que no está de acuerdo, pero yo creo que es así. Además es evidente que es Alone in the Dark, ese maravilloso juego de Infogrames, y que realmente sentó las bases de lo que hoy conocemos, bueno, de lo que conocíamos, porque el género ya ha cambiado a otra cosa completamente diferente, como survival horror. Creo que los parecidos son bastante claros, sobre todo el planteamiento técnico, personajes poligonales sobre fondos 2D y un desarrollo que mezcla pues investigación y pequeñas dosis de combate. Así que en el plano jugable yo creo que Resident Evil sí tiene alguien a quien mirar y a quien rendir pues pleitesía, ¿no? Aunque bueno, es cierto que Resident Evil mejora bastante la fórmula, todo se ha dicho. Pero yo creo que de ahí nació el concepto Mikami, el complejo Landa. Nació una mezcla entre Resident Evil y Alone in the Dark, como Mikami copió a Alone in the Dark de una forma disimulada. Que para los que los más jóvenes escuchando el complejo Landa, podemos decir sí, que cuando decimos hacer un Mikami, es, nos referimos a copiar, es un sinónimo de copiar. De copiar en plan bien, haciéndolo bien. Claro. Eso sin obviarnos de la calidad como director de señor Shinji Mikami, sin que duda. A todos nos parece un genio. Sin duda. Vale. Pero es el culmen de la copia, amigos. Shinji Mikami es un referente porque después, incluso, que ya hablaremos de ello más adelante, se copió a sí mismo. A sí mismo. Bueno, desde luego esto es un dato anecdótico. No lo comento como algo negativo, pero creo que la unidad merece pues un reconocimiento por nuestra parte y por eso lo menciono. No estoy diciendo que Resident Evil quede desvirtuado por este hecho, porque no es así realmente. No me mires con esa cara, Oscar, porque... No, te estoy mirando porque estás hablando. Te estoy mirando atento. Bien. Bueno, Resident Evil lanzado en el 96, que ya tuvo versiones para Saturn, para PC. Ya hablaremos después de estas versiones. Pero que fue un juego que causó mucho impacto, sobre todo, ya no solo por el planteamiento, que curiosamente, aunque Alone in the Dark fue una saga bastante conocida en Occidente, por las tierras niponas no lo fue tanto, y Resident Evil fue un pelotazo brutal. Y además fue un juego que causó impacto por su violencia, en un juego bastante violento por aquella época. De hecho, la versión que nos llegó a nosotros llegó un pelín censurada, pero las primeras capturas promocionales mostraban a un Hunter llevándose la cabeza de Chris de paseo, y demás cosas especialmente desagradables, como una serpiente devorando a Jill. Así que era un juego que ya entraba bastante por los ojos y ya impactaba bastante. Imponía respeto, por así decirlo, y ya nos empezó a mostrar pues un mundo de los videojuegos violento cuando tocaba. Dime, Dani. La intro estaba censuradísima aquí. Exactamente, era un cutre de cojones. Sí, pero estaba muy cortada. Muy censurada, sí. Yo llegué a ver la intro, bueno, aparte de la que la vi en YouTube, la versión que lanzaron para Nintendo DS del Resident Evil Deadly Silence venía sin la intro censurada y ya veías que, hombre, aunque era cutre, la verdad es que mostraba cosas un pelín desagradables, como una extremidad cercenada completamente, ¿no? Así que la cosa no era para tomarse la broma, además daros cuenta que era una intro hecho con actores reales y que, bueno, impactaba mucho, ¿no? Esta gente no estaba preparada para eso realmente. Dime, Víctor. Además que Resident Evil fue de las primeras sagas en dar miedo de verdad. O sea, había sagas que ya daban miedo. Sí. De hecho, yo creo que me situaría, si vamos explorando el miedo en los videojuegos, podríamos situar, por ejemplo, al primer Doom, ¿no? Como juego de miedo en aquella época. Sí, luego teníamos Quake 1, Pero Resident Evil, efectivamente, era un juego de miedo. Pero Resident miedo. Evil ya se vendía como un juego de miedo. No era una cosa accidental, porque Doom está ambientado en el infierno, tenía símbolos satánicos, era un juego que podía impactar bastante. Pero no era un juego de terror, era un juego de acción. Y Quake, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Pero Resident Evil ya estaba enfocado eso, a dar miedo. De hecho, veis que la música, pues, impone bastante, ¿no? Bien. ¿Cómo es Resident Evil? Bueno, realmente, esto creo que ya lo conocéis todos. Personajes en tres dimensiones sobre fondos en 2D y un equilibrio muy bueno, y que realmente es la virtud de este juego, entre combate y exploración, resolución de puzzles, recopilar objetos con ciertas particularidades y sobrevivir, porque en este juego se trataba de sobrevivir. La munición era muy escasa, de hecho la munición a veces estaba escondida en sitios muy rebuscados, y si no conseguías acceder a esos cargadores, pues lo ibas a pasar realmente mal en a lo largo del juego. Y de hecho, bueno, tenías que pensar muy bien qué enemigos eliminabas, cuáles esquivabas para ahorrar munición. En fin, que realmente el jugador tenía que conocer cada recoveco de la mansión y saber en todo momento cómo actuar, ¿no? Para tener, digamos, vía libre o tener más libertad para poder finalizar el juego sin tanta presión. Fue un juego que, además de plantear un desarrollo, insistimos, no original, pero sí que incluía cosas que a día de hoy resultan sorprendentes. Por ejemplo, Resident Evil ya incluía un sistema de decisiones pelín moderado, pero que esas decisiones podían influir en el resultado final del juego. De hecho, si os fijaste, los que estuvieron en el maratón que hicimos del primer Resident Evil, que al final no hubo combate contra el boss, no hubo combate, porque una de las decisiones que tomamos a medida que jugábamos, pues provocó que ese final boss, que era Tyrant, no saliese a escena y superásemos el juego pues sin apenas darnos cuenta. Es un detalle, hay más decisiones que, digamos, muy sutiles, no son tan evidentes, y que pueden motivar, insisto, pues el desenlace del juego. Así que ya vemos que incluye cosas que a día de hoy, en nuestro tiempo, pues están muy bien valoradas. Esa libertad de decisión, esos distintos finales, son detalles que para un juego del 96 pues están francamente bien. O sea, que ya digamos que aglutinaba varios factores importantes. Luego también Resident Evil, a modo de curiosidad, porque en el caso de Resident Evil la gente se sorprendía porque podías controlar en momentos puntuales a Ada o a Sherry, y decía, uy, qué cosa más fascinante esto de controlar a otros personajes. Pues en el primer Resident Evil también ocurría con Rebecca, cuando Rebecca tenía que hacer el veneno V-Holt para la planta 42, o cuando tenía que buscar un suero para Chris, siempre y cuando le permitiésemos moverse libremente por la mansión, otra decisión que teníamos que tomar, pues podíamos manejar a Rebecca en momentos puntuales y hacer una serie de acciones concretas para, en este caso, ayudar a Chris a sobrevivir. Tanto vemos que es un juego que ya incluía cosas novedosas dentro del propio género, y que, insisto, a día de hoy pues están muy bien valoradas en la época moderna. Así que Resident Evil no solo triunfó porque tuviese una gran calidad, sino porque tenía detallitos pequeños, sutiles, que lo desmarcaban del resto de juegos. Y bueno, aparte de eso, aunque después ya hablaré de Resident Evil 3, creo que también es de los juegos de la saga que más lleva el concepto de survival horror hasta sus últimas consecuencias. Ya no solo por la escasez de munición, esa exigencia del jugador de administrar sus bienes, por así decirlo, sino también por la aparición de ciertos enemigos que eran un peligro constante, como es el caso de los Hunters, esos enemigos terribles que además tenían un ataque crítico que lo podían activar en cualquier momento y automáticamente nos rebanaban la cabeza y nos mataban. David, una cosa con respecto a este juego. Sí. Yo creo que cuando Mikami empezó a hacerlo, tal vez no lo concibiera de esta manera, ¿no? Sino como una aventura, porque, por ejemplo, Alone in the Dark era más tirando a la aventura, ¿no? A lo que sería una aventura gráfica de terror y con algún elemento de acción que más un juego estilo Resident Evil, ¿no? Pero este juego, yo creo que el secreto que tuvo para toda esta fama es intentar combinar, ¿no?, de manera magistral, ese tema de la aventura, ¿no?, de los puzzles, etcétera, de los misterios, sí, con una acción que, si bien siempre nos hemos quejado de Control, sí, ¿no?, pues estaba bien transmitida en el juego, ¿no? La verdad es que estoy de acuerdo contigo, Víctor. A Resident Evil le acusan a día de hoy de ser una saga que se centra mucho en la acción, pero yo creo que la acción siempre ha sido una constante, a veces más evidente, a veces menos, pero siempre ha estado ahí. De hecho, Resident Evil 2, ya el que le llamaba el Oscar, sí, para mí tenía un elemento de acción muy evidente. Las armas se podían mejorar, la munición era mucho más abundante. O sea, que no era un juego de acción, porque quizás la perspectiva, la forma de jugarlo, pues no era típica de un juego de acción. No era un juego pues como podía ser Gears of War. Digamos que tenía una mayor dosis de acción. Exactamente, pero había, la acción pero era... Pero seguía manteniendo el espíritu del juego de supervivencia. Exactamente. Pero es cierto que la acción, digamos, ha ido en progresión geométrica, o sea, ha ido creciendo, sí, sí, a medida, sí, que la saga avanzaba, hasta que ya, pues, Capcom ha dicho, pues bien, pues como parece que la acción ha ido creciendo, vamos a rendirnos a ella y más comprendiendo esta saga, una saga de acción prácticamente, ¿no? Así que bueno, estoy de acuerdo contigo, Víctor. Creo que también hay un elemento de acción ahí tapado y que después ha ido aumentando a medida que la saga avanzaba. Yo diría que no tanto ha aumentado la acción, que es verdad, ha aumentado, eso es obvio, sino que han desaparecido los puzzles. También es cierto, sí, pero bueno, estamos todos sobrando cosas buenas. Ha aumentado el número de enemigos a abatir por cada zona. No, está de, claro, eso, hay poblaciones duda. Enteras. Ahora es que, no claro, se basa en un tío que te encuentras en una sala allí detrás de la mesa del comedor. Sí. Ahora eso ha quedado completamente... Pero es que, si os fijáis, los puzzles de la saga, o sea, más que puzzles realmente, era rebuscar cosas. Era andar buscando cosas de un lado para otro. Bueno, depende. Bueno, no, por ejemplo, el puzzle de los cuadros. Hay puzzles de caja de música. Tienes que pensar incluso en el 3, en la torre del reloj, hay un puzzle en el que tienes que darle unas llavecitas en un orden pero concreto. Por ejemplo, en el Code Verónica, lo más he buscado. Sí, hay un par de puzzles, son muy sencillitos. Bueno, pero es andar buscando objetos. Bueno, y en el 2 recuerdo. La evolución ahí, y en el 2 recuerdo que era también andar buscando objetos. No, en el 2 hay puzzles. Más que nada es buscar las piezas que te hacían falta. Vale, Gaspar, en el 2 hay a veces puzzles, para resolver un puzzle tenías que encontrar objetos. Si no me los encontrabas, tenías que resolver el puzzle. Claro, o sea, la pescadilla sí, que se muerde la cola. Prefiero que no era muy allá, nunca los vi. Bueno, era el remake. En el remake, si bien sí había, yo que sea, encuentra los ojos del tigre. Sí, es verdad. Había puzzles. Bueno, ya he hablado de Resident Evil clásico, más o menos he dejado claro cómo se desarrolla. Voy a comentar un poquillo Resident Evil de Sega Saturn, que es una de esas versiones que todo el mundo debería tener. Yo la tengo. A pesar de que técnicamente yo también. De que técnicamente es un pelín peor, porque bueno, parece, sobre todo en el tema de transparencias, que se veía muy mal en la Sega Saturn. Fue una constante en esa máquina lo de reproducir las transparencias. Pero es un juego que incluye al Battle Mode. O sea, el Battle Mode ya existía en la versión de Saturn de Resident Evil. Es una especie de modo mercenarios, pero más limitado. Y dentro de ese battle mode existía un zombie, Wesker, o sea, Wesker convertido en zombie, al cual teníamos que derrotar. Y también añadía un segundo Tyrant. Cuando teníamos que luchar contra Tyrant, luchamos primero contra uno y después aparecía otro más, que era de color dorado. Mm. Y que era bastante más resistente que el normal. Así que la versión de Saturn, que, bueno, es, digamos, fanservice, más es un port fiel al original, pero aporta ciertas cosillas para compensar ese lapso de tiempo. Que tampoco respecto. Fuera tanto, creo. No, de hecho, la versión, digamos, Gold de Resident Evil es Resident Evil Director's Cut, sí. Que añade tres modos de juego. Digamos que añade el modo de juego japonés, donde el juego es un pelín más sencillo. El juego tal cual se lanzó aquí en Europa. Y la versión Advance, que es el plato fuerte de esta edición. ¿Qué incluía esta versión Advance? Pues, digamos, cambiaba la disposición de los objetos. Tú, de hecho, te encontrabas el Colt, que es el arma más tocha del juego, te la encontrabas al principio. Añadía más enemigos, estos enemigos además tenían habilidades a mayores, por ejemplo, había algunos zombies que no corrían porque no existía ni opción de correr, pero que andaban rápido. Y daba mucha grima, porque en cuestión de segundos ya estaban pegados a ti. O sea, tenías que matarlos al instante, porque si no, te cepillaban vivo. Dime, Oscar. Eso es como la versión de Resident Evil 2 de Nintendo 64, que se llamaba Randomizer, que era la opción esa de que los objetos te salían de manera aleatoria. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, vamos a ver, aquí no salían de forma aleatoria, se cambiaban, pero ese cambio era respecto al original, pero se mantenía, sí. ¿Entiendes? Es decir, una vez te pasabas el juego en Advance, ya sabías cómo estaban todos los objetos, la disposición de los mismos, y siempre era la misma. Cambiaba respecto al original, pero después se mantenía. Y también nuevos ángulos de cámara. Para aquellos que nos enamoramos de la mansión, esa mansión gótica, cuando sea millonario, yo lo voy a hacer tal cual, con laboratorio y todo, lo he dicho muchas veces. La mansión Spencer. Sí, oh, que me encanta. ¿Y vas a meterle zombies también? No, eso ya, voy a meter trolls. Y, y el caso es que había distintos ángulos de cámara, entonces podías ver distintos recovecos de la mansión, y bueno, eso es una cosa deliciosa para los que adoramos esta entrega. Dime, una pregunta. ¿Fue en esta primera entrega, en el Director's Cut que acabas de comentar, cuando se añadió el apuntado automático? Creo que sí. Me atrevería a decir porque que sí. A mí me parece que lo habían añadido ahí para compensar el que los zombies fueran más rápidos. Creo que sí. Pero mira, el tema de los zombies fuesen más rápidos solo ocurría con unos cuantos de ellos. Además, en las versiones restantes, la japonesa y la normal, también tenías el autopuntado. El tema del autopuntado es necesario principalmente porque había momentos muy frecuentes en el juego donde te mostraban ángulos muertos. No veías los enemigos. No sabías lo que había y realmente deberías poder saberlo porque es una habitación y estás viéndolo. Bueno, tu personaje está viendo en teoría lo que está pasando. Entonces lo metieron sobre todo para darle al autopuntado y en el momento en que tu personaje apuntase algo de forma concreta, pues ya sabías que alguien estaba ahí. Sí. Entonces es una especie de ayuda para saber lo que te ibas a encontrar. Dime, Gaspar. Yo creo que eso estaba hecho a propósito. Aparte, por aumentar la tensión, para fijarnos en el sonido, porque a veces por el sonido podías calcular, hostia, cuántos zombies hay aquí, se está acercando, se aleja. A mí me gustaba bastante ese aspecto. Te ponía muy nervioso y a veces desperdiciabas balas disparando un poco al tuntún. Pero Gaspar, eso con enemigos contra los hunters, cuando había la todo apuntado, un hunter en una milésima de segundo se ponía a tu espalda, saltaba y te ponía a la espalda. Y claro, tú tenías que girar con tu personaje, que además giraba lentísimo porque tampoco había el movimiento de 180 grados, tenías que girar y dispararle. Y mientras hacía eso, ya te había matado seguramente. El movimiento de 180 grados creo que fue novedad con el 3. Bueno, lo veremos luego. Y era necesario hacerlo así porque era injusto, te dejaba completamente vendido. Era además útil, a mi juicio era útil. Bien, ya dejando a un lado de la versión Director's Cut, que para mí es la mejor, creo que es la que debéis tener, la tenéis a la venta en la Store en inglés, lógicamente, aunque tampoco tengo. Salió traducido. Es un juego grandioso y bueno, tenéis la posibilidad de ver las distintas versiones, aunque a decir verdad, la versión japonesa y europea son prácticamente idénticas, no tiene ninguna diferencia, y el plato fuerte está en la avanzada. De todas maneras, os recomiendo, si vas a jugar por primera vez, hacerlo primero con la versión europea y después pasar a la Advance para que veáis el contraste, el cambio. Y ahora toca hablar de que para mí es el juego de mi vida. O sea, hay dos juegos en mi vida, Resident Evil 1 y Resident Evil Remake. Y ahora toca hablar de la versión de GameCube, que fue el homenaje que Mikami hizo a la saga. Se copia a sí mismo. Y que es un juego delicioso. Ya podía todo el mundo copiarse igual que él. Yo creo que es el culmen. Es el culmen, sin duda alguna. Es el culmen porque además respeta la esencia de los originales. Es un survival horror, la munición tampoco es abundante. Exige también administrarse más o menos bien y además añade una serie de factores determinantes que lo convierten en un juego de terror de los buenos. Dime, Gaspar. ¿Quién no recuerda? A mí me pasó. La verdad es que jugué el primer zombie que vi que abría puertas. La madre que lo parió. Bueno, ya donde de zombies, como ya sabéis, en esta versión, los zombies cuando los matábamos era recomendable quemarlos después. Porque si no lo hacíamos, podían revivir convertidos en... ¿Cómo se llamaban estos Berserker zombies? Bueno, Berserker no es el nombre oficial. Sí, lo llamaban así. Más rápidos, más fuertes. No, los llamaban Crimson Head. Crimson Head, exactamente. Y eran zombies que, vamos, ya no se movían de forma lenta. Eran auténticos depredadores que además nos atacaban con arañazos y que nos podían matar si nos descuidábamos. Eran auténticas bestias pardas y por eso teníamos que tener siempre a mano el aceite y el mechero para quemarlos. Y además no llegaba para todos, ¿eh? Por lo tanto, teníamos que decidir qué zombies quemábamos y cuáles no. Dime. A mí me pasó una partida que tuve que dejarla porque me vi encerrado en una habitación con dos o tres de esos zombies fuera sin munición. Muy duros. Y tuve que dejar la partida tirada porque no había manera de matarlos a cuchillo. Y además, en la forma en la que aparecían, tú dejabas un cadáver y si no lo quemabas, sabías que tarde o temprano, si volvías a pasar por allí, una de dos, o ya estaba despierto y ya te estaba esperando, con lo cual el susto era considerable, o bien pasabas por encima de su cadáver y automáticamente se despertaba. Así que una de dos, o lo matabas o salías echando pestes de allí. Juego delicioso donde los haya. Hay otra serie de incorporaciones, sobre todo bueno, el tema de estas armas que podíamos considerar como de defensa. Bueno, estas armas de melee que se incorporaban, que eran especie de puñales, eran baterías, y que podíamos usar en momentos puntuales cuando un enemigo pues, nos atrapaba, las usábamos y así evitábamos que nos quitase vida, pero también perdíamos lógicamente el arma que hemos usado para defendernos. Bastante útil, aunque bueno, yo no creo que tampoco sea una incorporación de estas que dejan peso, dejan huella en la saga. No. Realmente es una de estas incorporaciones que yo creo que las han metido básicamente pues, un poco para poner más terreno entre el juego original y la nueva versión. Y se agradecen, pero tampoco, insisto, no es algo que haya creado escuela a lo largo de la saga. Y también la incorporación de un nuevo personaje, Lisa Trevor, que bueno, prefiero no hablaros de ella. La mejor incorporación. La mejor incorporación, sin duda, sí. Es un personaje pues delicioso. Y es una historia muy triste. Muy triste y la verdad es que también acojona bastante. Un juego magnífico, para mí una obra maestra. No voy a decir que era Resident Evil, que siempre tuvo en mente Mikami. Ya sabía, Oscar, aunque que tú lo dijera, defiendes. Aunque lo dijera. Pero es que eso sería un anacronismo. Sí, con la tecnología que había en su época. Pero él se vendió así, cuando salió el remake. Lo que se suele decir cuando quieres vender un remake. Sí, efectivamente, claro. Efectivamente. Pero de todas maneras... No, yo cuando vi anunciado este juego, que además estaba en el baño defecando, compré una revista y dije, hostia, Resident Evil para GameCube, wow, un remake del original. Yo, en serio, yo vi ese juego y me enamoré al instante. Y el día que lo probé, al fin, todas mis expectativas no se cumplieron, sino que se cumplieron de forma sobrada. Ese es de los pocos juegos que te vende una consola. Sí, o sea, es una obra maestra y el juego de mi vida, lo dejo así de claro. A mí me la vendió. Sí, y a ti y a mucha gente. Sí, sí. Yo debo decir que a mí multitud de juegos me han vendido... multitud de consolas, pero no es por joderos el rollo, os veo todos empalmados ahí y tal, y a mí Resident Evil también me mola mucho, pero Bueno, yo creo que es el ¿sí? lo que decíamos antes, el culmen, el concepto máximo de Resident Evil. Hombre, a ver, si la saga Resident Evil tampoco es... Yo os voy a ser muy sinceros, a mí el Resident Evil 4 me moló en la cube la hostia y yo también estaba en una situación similar a la de Bono. Yo estaba meando cuando estaba leyendo la revista aquella y vaya... Pero ya es otra cosa. Sí, sí, sí, porque tienes que cogerla con una sola mano, pero es lo que tiene. Bueno, debo decir que Resident Evil 4 también me impactó muchísimo en su día. Yo creo que al mismo nivel que el remake. Era un concepto diferente, en un juego también muy ambicioso. Igual otro día hablamos de Resident Evil 4. Igual otro día, pero vamos, también es cierto, estoy de acuerdo con él, que Resident Evil 4 también flipa mucho, sí. Muchísimo. Bueno, para mí Resident Evil Remake es el gran Resident Evil de toda la saga. Que debe estar en un podio, pues, por los siglos de los siglos hasta que la humanidad se acabe. Pues sí. Bueno, Jorge, que está ahora mismo en sonido sustituyendo a David, porque David, como tenía que hablar largo y tendido, estaba aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Dinos, Jorge, ¿qué han estado comentando por el foro? Bueno, pues la verdad es que no han comentado mucho. Reiko ha subido una imagen que veis por ahí, que, bueno, quien quiera verla, que se pase por el foro. Y luego Mime dice... Mira que os lo advertí en el streaming. Teníais que haber esperado a Barry a que tire la cuerda, sí. Refiriéndose al final de sí, Resident Evil 1. Sí, el tema de las decisiones. Sí. Hicimos una maratón y la cagamos. No la cagamos, lo hizo no propósito. Digamos que no fue una cagada, fue otra decisión de las que puedes tomar. Sí, ya está, no es una decisión mala. Vale, a ver. Exactamente. Más. Y bueno, por último, Tony Martínez dice, ¿cómo pudisteis matarle? Bueno... Yo no le maté mucho. Tony Martínez, le mataron los zombies, carajo. Mirad qué carita tiene el pobre hombre. Ah, pobre hombre. Se jode. Bueno, hemos lanzado al principio del programa la pregunta por Twitter de cuál era vuestro Resident Evil favorito con el hashtag zombieslandianos, todo junto. Y hemos recibido ya algunas respuestas. Reiko Yanami nos dice especie. Bueno, Resident Evil 2 marcó completamente mi infancia, fue mi primer contacto con el género. Después David Davis nos dice, mi Resident Evil favorito es el 3 y poder sentirte como un ninja esquivando perros. Daniel Soto nos dice, Resident Evil 2, sin duda es mi favorito. Tenis en azul, no tengo un Resident Evil favorito, pero el cuarto me encantaba jugar con el mod de chiquito, así hablaba en castellano de verdad. Y bueno, luego os iremos diciendo más a medida que nos lleguen más... más comentarios. Vamos a irnos con el siguiente Resident Evil. Nos vamos con ya la segunda entrega de la saga. Señor Oscar, nos vamos con la segunda entrega de esta saga. Sí, vamos con ella. Dejando a un lado un poco el tema de cuál es mejor, cuál es peor, yo creo que Resident Evil 2 es el más recordado, el favorito de la saga para la mayoría de la gente. Y sí, hay muchísima gente que empezó incluso con este a iniciarse dentro de la saga. Dime, David. Mira, Resident Evil 2 fue el pelotazo máximo de la saga. Sí. De hecho, yo lo comenté en otro podcast. Recuerdo cuando salió Resident Evil 2 en Coruña, estaba completamente empapelada de carteles de Resident Evil con 2. Con este juego... Que yo nunca he visto algo así con un lanzamiento de un videojuego. Y hablamos del año 98, del año 98. Este juego fue uno de los primeros en que las tiendas hicieran lanzamiento nocturno a partir de las 12 de la noche. Para que veáis el impacto que tuvo Resident Evil 2. Y aparte, Oscar, no sé si lo comentarás, George Romero hizo un anuncio para televisión, que sabéis que es el gran director de zombies por antonomasia. Hizo un anuncio específicamente comentado para... Perdón, específicamente hecho para promocionar este juego, que la verdad es que el anuncio es brutal, brutal. Bien, dime. Yo me acuerdo cuando salió este juego que, joder, era yo pequeño, que tendría 11 años o... Bueno, no me acuerdo muy bien qué edad tenía. El caso es que me lo regalaron por mi cumpleaños y ahí está la historia, de que jugué una hora este juego. Porque ya cuando me lo regalaron pensé que iba a ser de miedo, pero dije, va, es un juego, no me va a dar miedo. Pero me acojonó mucho. Y al final vi... como mi hermano mayor se lo pasaba en todos los escenarios y yo sin jugar porque me daba miedo. O sea, solo le veía a él. Vamos, que le regalaste el juego. No, porque el juego seguía siendo mío y ya. De hecho sigo teniéndolo, ¿no? Pero el tema es que me lo pasaba muy bien viéndole jugar. Y de hecho, me gustaba mucho el juego, pero yo no me gustaba jugarlo. Me gustaba ver la historia y ver cómo el guión era bastante guay, o sea, estaba muy bien. Y lo de cambiar de personaje, el cambio de escenarios, bueno, ya lo comentarás. Algún día tendrás que aprender a disfrutar este tipo de juegos. Y esta saga en concreto. Bien, vamos ya con lo que es Resident Evil 2. Bueno, antes decir que es un juego que salió en múltiples plataformas en 1998 en la original de PlayStation. Y si nos olvidamos un poco de las versiones de la Store de PlayStation 3, que realmente es el juego de PlayStation, la última versión que salió... fue la de GameCube en 2003, cuando reeditaran toda la saga. Después hay otra versión alternativa que poquito tiene que ver con el juego original, que es la de Game.com. No sé si recordáis aquella portátil de Tiger. Y después tiene otra versión que ni siquiera se puede denominar versión porque es un juego que nunca llegó a salir al mercado, que es el conocido Resident Evil 1.5. Este juego, precisamente esta semana o la anterior, se filtró un nuevo vídeo en YouTube. Y al final del vídeo, el hombre que lo subió comentaba que en el futuro, en un futuro cercano, iba a haber novedades respecto a esto. Y se rumorea que va a liberarlo, el Resident Evil 1.5, para que sea de libre acceso. ¿Pero de qué se trata exactamente? Es una versión prematura de Resident Evil 2. Y los protagonistas eran Leon S. Kennedy y Elsa Walker, que era una motera que finalmente acabó derivando en Claire Redfield. Pero el juego es igual. El juego no, tiene estancias diferentes y hay varias cosas diferentes. Hombre, para resumidas cuentas, digamos que Resident Evil 1.5 avanzaba cosas que aparecieron en el 3. Por ejemplo, enemigos que podían pasar de unas estancias a otras. Y además, como novedad que nunca se incluyó en la saga, podías equipar a tus personajes con una especie, no de armaduras, pero sí de trajes específicos que añadían una serie de ventajas, pues hacer más daño con armas de fuego, resistir mejor los ataques, etc, etc. O sea, que digamos que incorporaba aspectos jugables que, de alguna manera, pues no se han utilizado en lo posterior y que pues eran novedosos dentro de la propia saga. Yo no sé hasta qué punto este juego estará finalizado. Decían que cuando se... 80%, cuando Camilla, así. Fue Camilla el que dijo, no me gusta esto, fuera. Estaba un 80%, sí. Más o menos. Eso tenía entendido, pero vamos... estaría muy bien que liberaran por fin esta versión prematura y poderla jugar mediante emulador. De todas maneras, Oscar, no sé si sabes que en eBay se vendieron durante un tiempo versiones beta de este juego que se mandaron a medios de prensa y demás, y que se vendían a precios estratosféricos, 3.000 euros, 4.000 euros, una burrada. Y que bueno, que de alguna manera pues vemos que hasta qué punto mueve dinero esta saga. Supongo que será una de esas versiones prematuras la que finalmente la release en el futuro. Sí. Bueno, vamos un poco con el tema del argumento. En septiembre del 98, dos meses después de lo que ocurrió en la mansión Spencer, el virus T es propagado pues por toda Raccoon City por medio de las ratas que la llevan a la población humana. Como decía, los protagonistas son Leon S. Kennedy, un policía novato que llegaba a Raccoon City y en su primer día en el curro se encuentra el percal ese, un buen panorama. Y Claire Redfield, que era una estudiante universitaria que iba en busca de su hermano Chris, que había desaparecido en el primero. Realmente, a nivel argumental, Resident Evil 2 tenía poco, porque es esto que comentábamos y después lo único... sobrevivir y salir de la ciudad. Había los documentos, se desarrollaba un poquito más la historia, teníamos que nos comentaban superficialmente otros personajes, pero básicamente es esto. Hay otros juegos para la saga, incluso mucho más modernos, con mayor peso argumental, mayor peso en la franquicia a nivel argumental que Resident Evil 2. Pero hombre, la historia la ibas descubriendo a medida que jugabas, y yo creo que la historia tiene un trasfondo bastante amplio, en el sentido de que te estaban hablando de cosas que realmente pasaron. Claro, realmente lo que tiene mayor chicha son los documentos que vas encontrando, que te comentan procesos que ha vivido la ciudad y tal desde los primeros incidentes, pero realmente argumento no destaca demasiado en eso. Aparte de estos dos personajes controlables, lo comentó antes David, teníamos también otros dos, pero lo controlábamos de manera residual, que era Ada Wong, un personaje bastante misterioso que aún a día de hoy no sabemos para quién trabaja ni nada. Bueno, realmente sí lo sabemos, pero sigue teniendo ciertas dosis de misterio. Y Sherry Birkin, que era la hija de William Birkin y que tiene un peso específico muy importante dentro del argumento del juego. Que bueno, que por cierto Sherry Birkin después aparece en Resident Evil 6 como personaje jugable. Sí, efectivamente. Una de las campañas que tenemos en el 6, pues manejamos a Sherry Birkin. El gran cambio de Resident Evil 2 vino en la campaña. Aquí yo creo que fue como dice David, si el juego fue un pelotazo, el tema de la campaña de Resident Evil 2 también fue un pelotazo, porque la dividieron en dos personajes y dos escenarios. Por tanto, aunque había similitudes entre las campañas, teníamos un total de 4 campañas para hacer. Yo creo que de los clásicos es de los más largos, aunque realmente una vez te sabes el recorrido, como siempre son juegos cortos. Hombre, la verdad es que Resident Evil 2 hay que analizarlo como conjunto, como las historias A y B, sí, ya sean de Leon o de Claire. Sí. Pero es cierto que, por separado, o sea, analizando sobre todo las campañas A, son muy cortitas realmente. Sí, muy, o sea, en comparación igual con el 1, con el 3, incluso. Pero son, claro, muy cortitas. Después tienes que juntar, claro, todo eso, y es donde tiene la verdadera duración. Sí. Y la campaña B, ojo, era un pelín más complicada, sí, más, sí, larga, claro, y añadía nuevos enemigos, sí, sobre todo este magnífico personaje. Sí. De hecho, molaba más incluso la. Sí, la campaña B era la espectacular. Y cambiaba el final incluso. Sí, realmente se aumentaba, es que el enemigo final era diferente. Era diferente, claro, sí. Pero digamos que el escenario era, acabas en un punto y después el B seguía a partir de ese punto. Y daba, bueno, más miedo. Y como dice Víctor, las dos campañas se complementaban, sí, pero tienen ciertas incongruencias en el argumento de... Bueno, pero de eso ya no vamos a detallar mucho porque sería entrar en spoilers y tampoco nos podemos poner a alargar los análisis, bueno, de cada se juego. Puede, luego a lo mejor lo podemos comentar en otras circunstancias, bueno, no en la radio. ¿Quién sabe? A nivel técnico fue un juego bastante impresionante, sobre todo por el salto de calidad que pegaba respecto al original. Los fondos eran igual, pre-renderizados, pero con muchísimo más detalle, y los personajes pues tenían mayor número de polígonos. Visualmente era un juego muy importante, de los buques insignia de la consola, diría yo. Es que, de hecho, las transformaciones de William Birkin eran brutales. Además, las veías en directo, veías cómo pasaba de ser una cosa a ser otra completamente diferente. De hecho, bueno, al final William Birkin es una especie de titán de God of War. Es increíble. La verdad es que técnicamente también era un juego de lo mejor que ha hecho esta consola, sin duda alguna. Y el final de ambos escenarios, con esa música de fondo, súper potente, el cronómetro en contra, finales muy épicos en ambos escenarios. También, Oscar, yo creo que debes hablar de Mr. X. Yo creo que Mr. X es uno de los personajes enemigos icónicos de la saga. Mister y X, apareció, de hecho, aquí, sí, en Resident Evil 2. Fue, digamos, el preámbulo de Nemesis. Sí. Y además, hay un detalle que yo nunca voy a olvidar, y yo sé que Jorge tampoco, porque a él también le jodió. Me dio un susto de muerte. Sí. Hay una sala donde tú crees que estás a salvo, porque no hay manera de que te entre un zombie y no estás a salvo. porque aparte que Mr. X, que es el Tyrant, te persigue, rompe una puerta o rompe varias puertas de estas que tú crees que en la vida nada va a poder salir de ahí. Claro, más que nada porque son fondos pre-render y dices, claro, bueno, no se puede romper. Claro, dices, aquí estoy seguro porque estoy seguro. Es render. Y en ningún juego que haya visto se rompe un render. No, en algunos sí. Yo creo que en pocos juegos me he cagado tanto en un enemigo como aquí, porque es que no te lo esperas, directamente no te lo esperas. A mí me pasó, por ejemplo, o sea, ¿cuál es la sala de interrogatorios? Sí, también. Era el Liker, sí, era un Liker. Aún volviéndolo a jugar por segunda vez el juego, sí, y sabiendo que iba a salir el puto bicho, volví a asustarme cuando salió, tío. Estaba yo pensando, qué raro que no ha salido. ¡Hostia, la madre que lo parió! Bueno, deciros que hay un huevo de Pascua que además después tiene relación con Resident Evil 3, y es que creo que era la dificultad normal. Si conseguimos llegar a la comisaría sin recoger un solo paquete de munición... Sí, pero esa es la segunda partida. No, es en la primera, no sale en la segunda. Es en la primera. Yo creo que no, en la primera. O sea, es que solo lo puedes conseguir una vez que has acabado el juego. Bueno, pero es en escenario A, ¿no? Sí, escenario A, pero una vez que has acabado el juego. Puede ser, pero realmente da igual. El caso es que si llegas a... Bueno, llegas a la zona de la comisaría, especie de patio que tiene, te aparece Brad Vickers convertido en zombie, y si lo matabas te dan una llave para poder coger una pistola super cheta. Creo que la Broken Butterfly o algo así. Y en la versión de Nintendo 64, un traje extra mayor es para ambos personajes. Y bueno, les comenté que tenía relación con Resident Evil 3. Después, en Resident Evil 3, cuando llegabas con Jill a ese mismo escenario, descubrías que Brad se había convertido en zombie porque Nemesis lo mató y de alguna manera le contagió el virus. Sí, es decir, sí, bueno, que completan. Se complementan. Si Resident Evil 3 es una historia paralela, bueno, ya explicaremos cómo. El otro enemigo que nació también en este juego es el Liker, o Liker, que venía a sustituir a Hunter y que también tenía su golpe crítico bastante jodido. Bueno, pero el golpe crítico te lo daba cuando te quedaba poca vida. No era como el Hunter, que te lo daba cuando le apetecía. También era un enemigo bastante jodido. Además, el primero te sale muy al principio y te puede pillar en bragas. Y ojo, el Liker, aunque al principio no abunden demasiado, cuando llegas al laboratorio hay una versión, digamos, poderosa de estos Likers, con una garra mucho más grande y que son auténticas bestias pardas. Eso sí que da miedo. El tema de estos bichos, de los Likers, es que hacían un sonido infernal, ¿eh? Hacían un grito, macho, que... Bueno, cuando veías uno por primera vez te ponía en la CGI y te acojonaba porque dices, hostia, me voy a enfrentar a esa mierda, que luego decías pum pum, muerto. La verdad es que el Liker, aunque es un enemigo currado, no llega al nivel de hijoputerismo de Hunter. ¿Os acordáis cuando jugamos en la maratón de Resident Evil? ¿Cuándo apareció ese Hunter de repente por la esquina? Tío. El Hunter es un enemigo insuperable. Qué putos eran. Bueno, si antes David decía que el remake y el 1 eran uno de los juegos de su vida, a mí en este caso es el 2. Para mí, ya como decía antes, dejando a un lado la calidad de cada una de las entregas, mi favorito es el 2. Además, Leon y Claire son también mis personajes favoritos. Para mí es una obra maestra indiscutible y uno de los juegos de mi vida. Bueno, yo debo decir una cosa. Una cosa es lo que yo sienta. Sí, sí, sí. Yo lo siento así. Es lo que así. Estoy diciendo yo ahora. Hay un contexto determinado en el cual jugué esos juegos y por eso me impactaron tanto. Pero objetivamente el mejor Resident Evil es el 2. Creo que eso es indiscutible a día de hoy. Hombre, yo creo que el remake... No, o sea, el 2 con el tema de los escenarios es una cosa milagrosa, lo que se le ocurrió ahí a Capcom. Sí, sí, y, tremendo. Es tremendo. Es una super innovación de diseño. Innovación brutal. Y que además no se ha hecho... Ya no se ha hecho nunca más en la saga y creo que ningún juego, digamos, ha imitado este estilo. Acabarían escaldados de hacerlo. Seguramente. Yo me acuerdo, de hecho, que... Cuando nos pasó, mi hermano mayor se acabó el juego y ya pensábamos que había acabado y de repente vemos que al final te ofrece la posibilidad de jugar el escenario B y tú dices, ¿cómo que escenario B? ¿Qué pasa aquí? Claro, joder, me llevé una sorpresa con eso. Lo que pensabas al principio, venían dos CDs en el juego, el CD de Leon y de Claire, y lo que pensabas era, bueno, te vienen con dos CDs porque así puedes jugar la campaña con cada uno de ellos, pero acababas y en las instrucciones de juego no te venía que había escenario B, ¿no? Entonces cuando acababas el juego y no habías leído alguna revista al respecto, que era nuestro caso, decías, hostia, ¿qué es esto de escenario B? Y empezaba parecido, ¿no? Pero veías el tema y decías, joder. Muy currado. Sí, sí, la verdad muy es que currado. Sí, muy currado. Yo creo que es un juego grandioso. Había un detalle muy curioso en la intro. Si os fijáis, creo que Leon era el que conducía el coche de policía y Claire iba de pasajera. Sí. Pues al final de la intro, si empezabas con un disco o con otro, el coche se estrellaba hacia adelante o hacia atrás. Sí, claro. Para que salieran cada uno por su puerta. Para que salieran siempre por el lado separados. Que tenían que salir. Sí, sí, es el tema. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿con, qué, ¿Con qué hablamos? Con Reiko. Hola, Reiko, bienvenido. ¿Querías comentar algo de Resident Evil? Sí, tenía el momento para discutir con vosotros con el tema de Resident Evil 2, si era de los más jugables. O sea, lo más rejugable, pasándolo varias veces, sacando secretos, varias. Sí. Hombre, después de lo que hemos dicho, sin duda es el más rejugable de todos. No tengas aparte duda. Porque te premiaba con sí. ciertas cosas y sí, si claro. cumplías unos requisitos como acabarlo en el en un tiempo, menos de no tres usar horas. Sprays y cosas. Jugarlo tres veces y no usar sprays, sí. te daban en no, lanzacohetes. Cinco veces y en menos de dos horas y media. Escucharías, sí. era una locura. Y no sé si también había otra forma de conseguir los trajes de Claire, ahora mismo no lo recuerdo. Pues yo realmente en la versión de PlayStation, en la original, no recuerdo la si había otros trajes para Claire y Leon o la manera de hacerlos. Recuerdo el detalle en Nintendo 64 porque era uno de los detallitos con el que te intentaban vender esta nueva versión. Pues tenemos tal y cual novedad y entre ellos pues te decían eso. Debo decir que la versión de PC añadía en el Battle Mode un skin de Chris, controlabas a Chris en el juego, pero dentro del Battle Mode, no dentro del modo historia principal. No llegué a probar la versión de PC. Pues, hombre. La miré por encima, pero no sé. Solo veía la típica descarga de cartucho, que eran inexistentes. Sí, bueno, yo creo que Chris luego lo metieron en la versión de Dreamcast y en la versión de GameCube. Creo que también está incluida en esas versiones. Pero vamos. Es un. Y luego la surda le metieron a Hank. Bueno, también con unos requisitos. Sí. Y a Tofu. Y al Tofu, que es un poco más hardcore para hacerte el juego. Sí. No, Reiko, ¿querías comentar alguna cosilla más? No, nada más que eso. Bueno, pues muchísimas gracias por llamar, por comentarnos tu duda. Y bueno, esperamos haberla resuelto un poquito. Gracias. Buenas noches, buen programa. Venga, hasta luego. Bueno, pues Óscar, ya que estamos personajes ocultos, ¿no?, en este juego. Sí, Hank y Tofu. Y Hank era muy pro. Hank molaba mucho. Que también lo llamaban Mr. Death, señor muerte. De lo pro no, que era. Es porque la skin molaba, tío. No, la skin molaba y... La skin molaba mucho, tío. Y de hecho, molaba tanto ese personaje que en versiones posteriores, en modo mercenarios, lo volvieron a poner. Porque molaba mucho. Bueno, Oscar, ¿quieres comentar algo más de Resident Evil 2 antes de que continuemos? Sí, que se me olvidó antes. Había ciertas cosas que si hacías en el escenario A, después en el escenario B no las tenías. Por ejemplo, había una taquilla que tenía una cartuchera con dos huecos más y una ametralladora, sí. que si pillabas con Leon o con Claire en el A, después en el B no lo tenías. Y tenías que buscarte la vida. Sí, eso, detalles, eso era un detallazo, detalles muy guays. Sí, sí, sí. Pensado en, o sea, es un juego que estaba pensado en todos los pequeños detalles para que resultase creíble el tema. Y ya con esto pues finalizamos este glorioso Resident Evil 2. Bueno, pues vamos a ir con un poco de música. Vamos a hacer una pequeña pausa en esto. David, ¿qué nos vas a poner en esta ocasión? Pues algún tema interesante de Resident Evil que, bueno, a ver qué encuentro por ahí. A ver, que voy a estrujar el cerebro, a ver qué encuentro. Creo que ya tengo alguna pista preparada por ahí. Y eso, Resident Evil. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir con el siguiente juego, pero antes os recordamos que estáis en el Complejo Holanda en Quack FM 103.4 a Coruña, que podéis descargar semanalmente nuestro podcast en complejoholanda.com, en el iTunes Store y también en la plataforma iVoox. Y ahora mismo tenemos conectados en el chat a Denise Azul, Desvirgador, David Davis, Ducha, Fenris 131, Las Tetas de Umbrella, Mime, Manonitoto, Pedo de Zombie, Reiko, Soy un Tyrant, Tesseract, Tony Martínez, Troll, Troll Messis Garrote por Bazooka, Troll Time, XX2 y Yo No Fefo Fino. Vale. Bueno, David, vamos con la tercera entrega de este juego, de esta saga. Pues sí, Resident Evil 3 Nemesis, también conocido como Resident Evil 3 The Last Escape. No me puedo mirar el foro, está claro, mientras hablo. Y bueno, una entrega que está considerada dentro de ese triunvirato del éxito de la época dorada de Resident Evil como el menos bueno, no vamos a decir el peor porque no hay ninguno malo, pero sí es el menos bueno. Y la verdad es que yo, es el Resident Evil que menos he jugado. Si los demás menos he pasado más de 5 veces, este creo que solo fueron 5 veces, ¿no? Y lo he jugado, pero no tanto. Y la verdad es que para preparar el especial lo volví a jugar, me descargué la versión para Vita, así de paso también juego con la Vita un poco. En el fondo no es matando la razón, ¿eh? No, guiño a ti. Y la verdad es que es un Resident Evil que me ha sorprendido mucho. No es que lo haya olvidado 100%, porque a medida que jugaba ya recordaba cosillas, pero tiene cosas geniales, detalles geniales que lo convierten, creo, en el juego más difícil de la saga, probablemente. Y explicaremos por qué. Bueno, la historia es una historia que creo que queriendo imitar un poco el tema de Resident Evil 2, de los escenarios A y B, Resident Evil 3 se desarrolla 24 horas antes de lo que acontece en Resident Evil 2 y 24 horas después. Lo cual, pues, a efectos de jugables, pues tampoco es algo que tenga tanta relevancia, ¿no? Al menos a nivel jugable, a nivel argumental ya es otra cosa. Pero a nivel jugable no era lo que, digamos, diese demasiada variedad a la aventura. Era un detalle argumental, más que nada. Y controlamos a Jill Valentine, que me has vestido de una forma bastante sugerente. Yo nunca iría vestido así para matar zombies, pero ella sí. Y un juego que su punto de inflexión fundamental e importante es Nemesis, que es el puto peor enemigo que ha parido esta industria y el puto peor enemigo de toda la saga Resident Evil. Además, un enemigo que al fin sabría abrir puertas y además las abría con dureza y no había posibilidad ninguna de escapar. Da igual que fuese un render o no, Nemesis siempre estaba ahí. Además, sus apariciones no eran apariciones que a veces, digamos, había una secuencia cinemática y aparecía Nemesis y decías, joder, pues tengo que escapar. Nemesis a veces aparecía sin ningún tipo de introducción, ningún tipo de preámbulo. Tú simplemente ibas corriendo, llegabas a un ángulo concreto de cámara y aparecía Nemesis de repente. Entonces ahí ya sabías que tenías que o bien escapar o bien luchar. Si lo matabas, te daban premio. Dime. Vamos a ver, para Nemesis así había una introducción, y es la introducción Darth Vader. Eso significa, llega con su respiración, y su respiración es Star. Sí. Eso era su preámbulo. Pero, y cuando escuchabas eso te lo hacías encima. Pero no siempre ocurría eso, ¿eh? Y estaba, no es verdad, no siempre aparecía y tal. Y el hecho de introducir a Némesis es el hecho de tengo que correr para todos lados. ¿Para dónde tengo que ir? Para todos lados. Tú no estés donde está él. Exactamente. Y eso le daba un punto muy frenético. Un pasito más allá en la acción. Exactamente. Pero una cosa, ¿y Némesis salía de manera aleatoria? ¿O era más bien? No tenía salía de manera aleatoria. Estaba scripteado como el Mr. Sí. X, ¿no? Y salía muchas veces, ¿eh? Muchas veces. En concreto creo que son 7. Yo creo que son más incluso. Sí, creo que son 7. Es que también depende de si lo matas o no, según qué zonas. Puede ser. Yo decía 7 porque hay 7 premios. Porque cuando... No, sí, claro, efectivamente. Es que si escapas de él, entonces sí aparece en más sitios. Si lo matas, no. Si los matas ya en otros sitios... Y si consigues matarlo en cierta, en esas zonas, pues sí, te soltaba un maletín. Sí, efectivamente, sí. Y muy interesante. Muy interesante. Armas nuevas... Claro, yo antes os decía, el Resident Evil es más complicado. ¿Por qué? Bueno, para empezar, por Nemesis, porque Nemesis es un enemigo muy duro, y si queríamos matarlo para recibir esas recompensas, teníamos que invertir muchísima munición. A veces todos nuestros recursos. Sí, y eso, claro, nos dejaba vendidos para el resto de enemigos. Pero también, es algo que me sorprendió, que yo no recordaba, Resident Evil 3 Nemesis es un juego en el que nunca puedes estar tranquilo, porque digamos que rompe algunas, digamos, de las bases, de los axiomas de las anteriores entregas. Por ejemplo, tú en Resident Evil 1 o 2, cuando matabas a los enemigos de un escenario, sabías que ese escenario pues estaba limpio y podías andar por él con total tranquilidad. Aquí no. Aquí, aunque matases a todos los enemigos de un escenario, a veces podían aparecer de forma aleatoria más enemigos. Cuando decimos más, decimos muchos más. Es decir, ya fuesen perros o fuese una horda de zombies. Por lo tanto, nunca podías estar tranquilo. Y además eso implicaba que tuvieses que defenderte más e invertir más munición de la necesaria. Por lo tanto, el concepto suelo al horror se llevó un paso más allá. Es decir, no puedes estar nunca tranquilo y en el caso de que recibas la visita de nuevos enemigos, pues tú ya has la decisión de invertir munición o no. Así que, ojo, ojito, porque la cosa no es de broma, desde luego. Y aquí sí que se notó el aumento, el dosis de acción. Aquí realmente también, sí que se notó. También, de hecho, bueno, hay una de las novedades jugables es que Jill puede apuntar a objetos críticos del escenario, por ejemplo, barriles de gasolina. Uh-huh. Los barriles de gasolina son una constante en los videojuegos. Entonces, cuando había muchos enemigos, están colocados en zonas estratégicas, pues Jill apuntaba automáticamente a este objeto, que podía ser un barril, podía ser de un generador de electricidad, y al disparar, pues el barril explotaba y mataba pues, a varios zombies de un único disparo. Pero claro, eso te permitía matar a ese grupo de zombies, pero seguramente cuando volvieses por allí más tarde aparecerían más y ya no tendrías barriles de gasolina a los que disparar. Así que bueno, la cosa se equilibra más o menos. También añadió un movimiento de esquiva, que curiosamente, bueno, después se añadió en otras entregas, pero a modo de Quick Time Event, sobre todo en Resident Evil 4, 5 y 6. Este movimiento de esquiva, pues teníamos que tener un timing muy ajustado, y cuando pusamos el botón en el momento concreto, pues Jill, de una forma muy atlética, esquivaba al enemigo y nos permitía pues atacarle de una forma, pues como decir, una especie de contraataque, vaya. Era muy útil, sobre todo contra Nemesis, para esquivar sus acometidas y para poder derrotarlo con más o menos garantías. Dime, Oscar. Y también unos Quiet Time Events bastante rudimentarios. Sí, claro. Porque cuando aparecía Nemesis, era una especie... Sí, porque si no tocabas nada, Nemesis te atacaba y te mataba. Y después... hay ciertas zonas, como un aparcamiento, una furgoneta que le caen dos cajas. Le voy a comentar ahora. Sí. Hay una serie de decisiones que tenemos que tomar, que son decisiones que tenemos que tomar en un momento, un margen de tiempo muy pequeño, y que de alguna manera, pues lo que dice Oscar, pues pueden determinar el futuro del juego. Es decir, si vamos a ir por una zona, si vamos a ir por otra, o incluso qué vamos a hacer cuando aparezcan Nemesis en escena. Pues intentar escapar o intentar usar alguna artimaña para derrotarlo en ese momento. Por ejemplo, cuando estamos encerrados en una cocina, aparece Nemesis, podemos escapar por una ventana o sencillamente lanzar un papel prendido con fuego para que entre en contacto con una especie de bidones de gas y provocar una explosión que mate, bueno, que mate, que deje a Nemesis inconsciente. La manera más fácil de noquearlo. Pero ojo, que aparece. Aquí está la cabrona del juego. Yo eso lo hice el otro día. Y se levantó. Y se levantó a los 10 segundos, sí. Después de dejarlo noquearlo. Fijaros qué enemigo más cabrón. O sea, yo me quedé mirando su cadáver diciendo, jódete, hijo puta. Y se levantó y me mató, lógicamente. Que es algo muy típico, tú, sí, ¿no? Sí, lo de quedarte mirando el cadáver y decirle, jódete. Lo suelo hacer mucho. Yo en esta última pasada, hace dos semanas, lo recordaba y salí corriendo. Sales corriendo. Sí. Nada, Nemesis es genial. Es un enemigo muy carismático, más es un enemigo cabrón, como tiene que serlo. Y que nos pone contra las cuerdas en más de una ocasión. Y es que, de hecho, es un juego muy complicado. Por ejemplo, la partida que hice el otro día, me enfrenté a un jefe final, lo derroté pues invirtiendo recursos, pues munición, vida, sprites y demás. Y a los 5 minutos me tuve que enfrentar contra Nemesis. Pero no era un enfrentamiento que pudieses evitar, era un enfrentamiento de jefe final. Pero prácticamente seguidos, o sea, que es un juego muy complicado. Y si de alguna manera pues tienes una forma de jugar excesivamente ofensiva y matas a todo lo que te venga por encima, te vas a quedar sin munición, vamos, en nada. Y da igual el tema de la pólvora, ya sabéis que este juego incluía la mezcla de pólvoras. La verdad, a mí eso es un engorro absurdo, pues quisieron hacer lo mismo. Poder, pero Oscar, crear la munición, sí, que yo quisiera, sí, en cada, pero momento. Vamos a ver, eso implica... comerte espacios en el inventario, sí. Porque puedes optar por dejar la máquina que mezcla las pólvoras en un baúl, con lo cual solo puedes mezclar pólvoras cuando llegues a una habitación de guardado, sí. Si no haces así, pues ya te ocupa un espacio en el inventario y también te ocupan espacio las propias pólvoras, porque si quieres mezclar varios tipos de pólvora, pues evidentemente requerirás también muchos espacios en el inventario. O sea, a mí, no digo que esté mal, pero creo que es un engorro excesivo. Pero aquí viene lo bueno, que si matas la sexta vez a Nemesis, el maletín que te da es munición infinita para las siguientes partidas. Bueno, vale, eso es un detalle curioso, anecdótico, guay, pero yo hablo realmente de lo de la mezcla de pólvoras, que es a lo que tienes que enfrentar. A mí me gustó, y fue un detalle que me gustó bastante. No digo que esté mal, digo que es un engorro quizás innecesario y que da más dolores de cabeza de los habituales. Pero bueno, no estoy criticando tampoco que sea algo malo, porque no es algo malo, objetivamente. De todas maneras, también había cartuchos ya hechos que podíamos, hombre, sí, encontrar. Claro, menos, pero lo sabía. Pero evidentemente tenías que mezclar pólvoras, porque si no te quedas sin munición. Así que bueno, Resident Evil 3, insisto, un juego tremendamente bueno. Nemesis es una incorporación fantástica. la aparición de enemigos aleatorios, la posibilidad de esquivar, la mezcla de pólvoras, un juego con las suficientes novedades como para destacar dentro de la franquicia, y creo que fue la última gran entrega, bueno, perdón, la penúltima gran entrega de la saga clásica. Es el menos bueno, pero eso no quiere decir que sea malo, y mucho menos, es otra maravilla y que merece ser jugada, desde luego. Bueno, pues hasta aquí este Resident Evil. Hay que comentar por nuestro hashtag Zombies Irlandianos. Ha habido más gente que ha comentado su Resident Evil favorito. Comenta Marcos Prieto: mi preferido, el 4, supuso el cambio de la saga hacia un enfoque más de acción, pero me parece un juegazo. Comenta Mime: el 1 es mi favorito, fue el primero que jugué a fondo y me fascinó. Y comenta Josu Full of Madness: como el primero, ninguno. Vamos a irnos ahora con el siguiente juego de la noche, un juego que no lleva número, pero que bueno, es digno de mención. Bueno, pues vamos con el siguiente juego. Esta vez, señor Gaspar, coméntanos. Pues vamos a hablar de Code Verónica. Code Verónica. Originalmente lanzado para la blanquita de Sega en el año 2000. Curiosamente fue desarrollado al mismo tiempo que Resident 3. Este salió un poco después. Y realmente se notan las influencias de la jugabilidad, las novedades de la jugabilidad de Resident 3 en Code Verónica. Pero ya lo comentaremos un poquito más adelante. Bueno, pues hablamos de este juego. Tengo que admitir que la verdad, cuando me puse a jugarlo, la versión de GameCube, en la Wii, en mi televisor en 1080, dije yo, esto me va a hacer sangrar los ojos. Pero no, aparte de dientes de cebra, me sorprende lo jodidamente bien que se ve el juego. Va a ser de Dreamcast. Y la verdad es que, sí, en serio, es un juego que entra por los ojos, ¿eh? El juego se ve cojonudamente. Se nota mogollón el salto de render a 3D. La acompaña muy bien. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en la historia. Este juego transcurre justo después, es la secuela directa de Resident 2 y 3. En este manejamos a Claire, que está buscando a su hermano Chris, que desapareció tras los acontecimientos de Raccoon City. Y en una intro espectacular, mientras intentamos colarnos en los laboratorios de Umbrella en París, somos... Espectacular, dilo. Pero denota el gusto por la acción de Capcom, porque sí, vamos, bueno, parece una intro hecha por John Woo. Se puede decir, la verdad, que Code Verónica es un poco antesala de lo que veremos en los siguientes. Es un juego que, en cierta manera, hay momentos que son muy espectaculares y ves ya que apuesta más por la acción que por otra cosa. Pero ya lo iremos comentando. Somos capturados por Umbrella, por el jefe de seguridad de Umbrella, que nos transporta a una isla que no sabemos ni su situación ni nada. Simplemente nos llevan allí, nos dan un número y nos meten en prisión. Poco después escuchamos como una explosión, un alboroto, y vemos que el guardia nos libera y nos explica que la isla ha sido atacada. Y es ahí, como no, cuando empieza todo el follón. El virus ha sido liberado, los guardias se transforman, empiezan a aparecer criaturas extrañas. Y es ahí cuando empezamos nuestra huida de la isla. Buscamos pistas del paradero de nuestro hermano y buscamos la manera de huir de la isla. Una cosa que me gustó bastante en este juego es los personajes que se añaden, que para mi gusto están muy bien. La familia Aslor. Asfor me refiero. Asfor. Me confundí, sí. Asfor. Los dos gemelos, la verdad, me encantan los personajes. Sobre todo él, está bastante loco. Y es una cosa, me encantan los diálogos que tiene, cómo se le va la pinza. Y alguna sorpresa más que veréis si lo jugáis. Y Steve, que es un... Hombre, a mí Steve Burnside me parece un Leonardo DiCaprio. Sí, te iba a decir yo, coño, de... puto Leonardo. Curiosamente, DiCaprio. Sabéis que del original, del Code Verónica de X, le cambiaron un poco el aspecto porque la gente se quejó de que se parecía demasiado a Leonardo DiCaprio. Tenía aspecto un poco aniñado además. Sí. Que de aquella estaba muy de moda ese actor. Claro, por eso lo usaron. Sí. Por otra cosa. Y a pesar de que es un personaje que me gusta, tiene algunos momentos que para mi gusto están muy bien, tiene algunas escenas de acción que chocan un poco, ¿verdad? Según Resident Evil. Hay algún momento, por ejemplo, cuando se está atacando el primer bicho, el... ¿Cómo se llamaban los bichos amarillos estos? Que tienen el brazo. Los que alargaban el brazo. Sí. Bichos amarillos que alargaban el brazo. Da igual, no recuerdo el nombre nunca. Hay una escena, primera vez que aparece uno, que te coge, está a punto de matarte y aparece rompiendo la ventana y con la pistola, con las Sluger de oro. Es que vamos a ver, el hecho de que fuese los fondos en 3D también permitió a Capcom pues hacer giros de cámara espectaculares, crear secuencias cinemáticas pues más trabajadas. Y sí, le dio vía libre para meter dosis de acción, pues muy a lo John Boo, insisto. A mí eso fue una decepción, que los gráficos fueran en 3D. Pero era evidente que tenía que pasar ese Oscar. Sí, ya. Y una cosa te voy a decir, la calidad de los escenarios es brutal. Sí, es a nivel de detalle, a lo mejor, de un Resident Evil 2, pero es brutal. A mí, gráficamente, ya te digo, pensé que iba a resultar mucho peor, pero envejece bien para ser 3D. De hecho, yo recuerdo una escena que pasas por una especie de pasillo, un pasillo que te lleva a otra estancia del castillo, y ves como la cámara te va siguiendo detrás de ti. Eso es brutal. Y eso no se puede hacer con un Resident Evil 2. Y un añadido que para mí es muy bueno es la iluminación. Los cambios, los planos cuando pasas a alguna zona y te ves ese de mirar. Y una cosa que me encantó es el mimo que pusieron en el modelo de Claire. Llega momentos, te quedas mirando para el personaje, le ponen en primer plano, y en los ojos de ella distinguen distintas expresiones: ira, miedo, terror. Es acojonantemente bien. Más que en Chris, seguramente. A mí me tengo que dar con una escena, y no quiero equivocarme porque no sé si me confundí de Resident Evil, pero yo creo que es este. Es la escena del cementerio con los gusanos y que se hunde el suelo. Cuando se hunde el suelo... Ese es el 3. Es el 3. Que tienes un gusano gigante, puede ser. Sí, era el 3, no el Code Verónica. Bueno, el Code Verónica hay un gusano también. Bueno, también hay gusano en el Code Verónica. También hay gusano. Que es un boss, puedes optar por matarlo o no, pero sí aparece. Pues ya decía yo que me estaba equivocando de tal. Bien, el 3 mola mazo, tío. Seguimos hablando del Verónica, venga. Y otro personaje también que me gustó la primera aparición que hace, lo pasa que quizás es muy chetado, el amigo Wesker. La primera vez que te aparece, que te da una paliza de campeonato, no puedes hacer absolutamente nada. Ahí ya, digamos, asistimos a la transformación de Wesker. Sí, ahí está. Y mucho más en la versión X, porque en la versión original no tenía esas secuencias cinemáticas tan, bueno, digamos, no demostraba esa faceta suya de superhombre, sino que era más sutil. Un detallito que no me gustó del juego es que en la intro, si te paras a verla y te fijas, te desvelan partes relativamente importantes del argumento y te quedas en plan, hostia, ¿por qué me están demostrando esto si quiero jugarlo y quiero sorprenderme? Eso es muy clásico de las intros de los finales de los 90, principios de 2000, que te ponían, como no tenían material, no querían hacer una CGI únicamente para eso, pues te ponían material de CGIs que hacían para el juego. Pasa, por ejemplo, en Final Fantasy IX, es un ejemplo, ahí pasa también bastante. Ahondaría un poquito más en la historia, pero creo que sería meternos en spoilers. Sí, bueno, sí. Y quizá es mejor que la gente juegue y disfrute el juego. Algo decís, a este Resident, la verdad es que se nota mucho la influencia del 3. Se nota que fueron desarrollados simultáneamente. Tenemos el movimiento de 180, que es muy útil para darnos la vuelta en determinados momentos. Después, en munición hay espuertas. Es prácticamente... Bueno, en el 3 no había munición a las puertas, ¿eh? Bueno, en este sí, es casi imposible quedarse sin balas. O yo me he llegado a encontrar con más de 250 flechas de ballesta, Sí, lo que pasa es que la ballesta... Se consume 3 en 3. Sí, aparte, digamos que el poder de la ballesta es el equivalente a una pistola, un poquito más poderosa. Que si ballesta, que si arma pistola... contra la morralla. Que si consigues el lanzagranada después con mogollón de munición... Sí. incluso el cuchillo para rematar a los zombies cuando caen al suelo. Bueno, un verdadero juego de Resident Evil, un hardcore de verdad. Cuando empieza Resident Evil, lo primero que deja en el baúl es el cuchillo. Sí. El cuchillo nunca se lleva. Efectivamente. Ay, pues yo me lo llevo. Me consume un espacio. Ya, pero tú eres un noob. Pero ni en E3, en E3 no era chetísimo. No, realmente nunca el Code Verónica es cuando es cheto. En el modo, sobre todo el Battle Mode de Code Verónica, era súper cheto el cuchillo, sobre todo en manos de Wesker. ¿Qué te iba a decir? En el 4 lo llevas pegado en la mano. Sí, en el 4 ya forma parte de ti. Y es un no puedo negar de él. ¿Qué te iba a decir? También se incorporó el tema de llevar un arma en cada mano. Hay armas que te podían te disparar a la vez. Y ves a personaje disparando para un lado y para otro. Parece que es. Sí. Parece sí. que es David porque dispara para los dos. Pero eran armas con munición limitada. Limitada. Era, claro, tenían su propio, digamos, cargador de munición. Munición eso y llegabas eso al final y tirabas. Era como la ametralladora del Resident Evil 2. Como la ametralladora del 2, eso es. Una cosa que quizá en el juego me decepcionó bastante, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es que se pierde un poco la ambientación de terror y agonía que había en el 1 y en el 2, sobre todo. Sobre todo en el 1. La sensación de que cada esquina iba a haber un combate mortal, un bicho ahí, va justo. En el Code Verónica, aunque hay algún susto, para mi gusto son bastante inferiores y no tienes la sensación de agobio que tenías en el 1 y el 2. Se pierde un poquito. La ambientación es muy agobiante. Además tiene uno de los toques más deliciosos que he visto en la saga, que ocurre en una morgue, que es delicioso. Un detalle de genio. No estoy de acuerdo. Yo creo que también tiene una ambientación muy buena, muy agobiante. O sea, una mezcla entre el Resident Evil 1 y el 2, más o menos. A mí me gusta mucho esa ambientación. Creo que sigue la línea de los clásicos. Vaya, no es que tampoco empeore o mejore en ese sentido. Bueno, tenemos, perdona Gaspar, tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿con quién hablamos? Con Desvirgador del Foro. ¿Cómo? Con Desvirgador del Foro. Ah, Desvirgador. Ah, vale, perdona, es que con la distorsión telefónica no te entendía. Coméntanos, Desvirgador, ¿qué querías decir? Pues a mí es que, curiosamente, habláis muy bien del Code Verónica, pero a mí hay una cosa que no me gusta del Code Verónica, y es por qué, por ejemplo, no dividieron los personajes en dos CDs. ¿Por qué va toda la historia de corrido y no puedes jugar la parte de Chris? A ver, no pueden dividirla porque cuando controlas a Chris ya ha acontecido todo lo que le pasó a Claire, ¿entiendes? O sea, Chris cuando llega a la isla ya, diga, de una manera, es una, sigue la historia de una forma lineal, no paralela, como ocurre en el 2. Entonces, le pasa eso a Jill y ya pasas directamente a Chris. A Claire. O sea, no pueden hacer eso. Porque no es una historia paralela, son historias que ocurren de forma lineal. ¿Entiendes? Sí, pero es a mí, en comparación con el Resident Evil 2, me echó un poquito para atrás. Lo encontré un paso atrás en la línea narrativa de los juegos. Y aparte de eso, otra cosa que no me gustó nada fue el que se sacaran de la manga a Wesker otra vez como enemigo. A mí me pareció querer darle más vueltas sobre lo mismo. Hombre, a ver, lo de Wesker es cierto. Pasa que Wesker fue un personaje que tuvo mucho éxito en su día y la gente quería que apareciese más entregas. Entonces Capcom se le ocurrió la maravillosa idea de convertirlo en un superhombre. Se supone que él, cuando lo tiran, lo destripa, se inyecta una dosis de virus T y por eso muta, se convierte en una especie, digamos, en el Wesker. Se podría decir que es el verdadero experimento de Umbrella, un experimento exitoso. O sea, es un superhombre, se ha creado como tal, como un superhombre. Lo que pasa es que, claro, eso a mi juicio la jodieron con el primer Resident Evil porque no tuvo sentido, moría y al final tuvieron que justificar por qué revivió y cómo revivió, sobre todo convertido en una especie de superhombre. Ese yo estoy de acuerdo contigo en que a nivel argumental no tiene sentido, pero claro, no quedaba otro, se hacía así o no se hacía. Hola. Sí, pues sí. Nada, muchísimas gracias por haberme permitido hablar. Desvigador, muchas gracias por llamar y que se te notaba ahí un poco nerviosito y tal. Muchas gracias por llamar y que no sea la última. Vale, muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, pues Gaspar, hay que finiquitar esto ya, que vamos en tiempo. Y en comparación con los clásicos diría que este es el más largo. La verdad puede que sea el más largo, sí. A mí se me hizo muy largo. Me pasó una cosa, por ejemplo, cuando tienes que juntar las dos hormigas. Sí. Conseguí una y yo todo feliz. ¡Guau, ya está! Me voy para la mansión, abro la caja y yo, hostia, no me deja hacer nada. Voy a otra habitación, coño, me falta una hormiga. Me tiré 2 horas dando vueltas, joder, para conseguirlo. Vuelta atrás al distrito, al chisme militar este, abrir las puertas, entrar allí, conseguirlo. Es que Pues es una locura, joder, me tiré un par de horas, pero, simplemente para conseguir la segunda. A ver, yo tampoco, me acabé hace poco, pero tampoco me acuerdo muy bien. Creo que no tenías que usar las dos hormigas a la vez, ¿eh? Tenías que usar primero una y sí, pasaba algo cuando la usabas. Pero yo es que conseguí una antes que otra, conseguí la roja, abrí la caja y no podía hacer nada. No puedes conseguir, tienes que conseguirlas en orden. Y argumentalmente quizás es el más completo, es el que más te explica sobre Umbrella. Te explica de dónde saca... Sí. Los virus, el tipo de experimentos que hacen, sí, la organización que es, o sea, es el que más ahonda. O sea, que se puede calificar como imprescindible dentro de la saga para conocer todos los entresijos de lo que es Resident Evil. Sí, y diría, hombre, que incluso sí, es un paso intermedio entre la jubilidad de lo que son los tres clásicos de PlayStation y el siguiente. Voy a decir un una paso cosa, intermedio. Code Verónica debió ser Resident Eso Evil 4. Eso lo iba 4. A decir yo. Sí, sí, es Resident Evil 4. De acuerdo. Ya está todo dicho. Bueno, pues vamos a ir con el siguiente juego. Nos vamos con... no voy a spoiler el título. Bueno, pues señor Oscar, ¿de qué juego toca hablar? Pues vamos a hablar de Resident Evil 0, uno de los de la saga principal que menos porteado, o que menos ports ha tenido, porque salió en GameCube y después bueno, Wii. Ya. Al igual que Remake. Sí, bueno, al igual que Remake, pero el Remake ya tenía el 1 de hace muchos años y en otras versiones. Este juego nació por... ¿Qué pasó? Se lo voy a decir. La gente que solo juega PlayStation o Xbox todavía llora por no poder jugar esos dos. Vamos a lo que vamos. Este juego nació, el proyecto realmente, como juego exclusivo de Nintendo 64 y finalmente pues fue trasladado para GameCube después de la salida del remake y aprovechando pues la tecnología que usaron para ese juego. Argumentalmente pasa un poquito antes de los hechos de la mansión Spencer, creo que eran 2 meses, no recuerdo muy bien. Y sucede en las montañas Arklay. El equipo Bravo del grupo Stars recibe una llamada, lo mandan en helicóptero a mirar unos hechos que han pasado, que son unos misteriosos asesinatos, y una tormenta pues hace que el helicóptero caiga al suelo y se estrelle. En ese momento sobreviven todos los ocupantes del helicóptero y se deciden pues investigar la zona de bosques que se encuentran. Y allí primero descubren un furgón de la policía militar con todos los marines muertos y bastante jodidos sus cadáveres, y a partir de ahí se separan. Aquí es donde comienza un poco el argumento del juego con nuestra protagonista principal, que es Rebecca Chambers, la novata de Resident Evil, y encuentra el Elliptic Express, creo se llamaba así, un tren de Umbrella Corporation, de la farmacéutica, que está parado en la vía del tren. En este tren, bueno, pues Rebecca se encuentra por primera vez con los zombies y tras unos sucesos, pues se encuentra con el siguiente protagonista que también controlaremos, que es Billy Cohen. Billy Cohen y Rebecca Chambers, por tanto, pues son los protagonistas principales de Resident Evil 0. Pero bueno, yo creo que a nivel argumental el personaje que tiene más peso y el más revelador es James Marcus, que es uno de los creadores, uno de los fundadores de la corporación Umbrella, el que descubrió realmente el virus progenitor, el antecesor del T-virus, gracias al ADN de unas sanguijuelas. Y este virus se descubrió gracias a unas investigaciones que estaban desarrollando en 1967 Marcus, Otwell Spencer y Ashford sobre el virus del ébola. Y a partir de ahí digamos que este es el inicio del virus T. 4 meses después de descubrir el virus progenitor, fundaban estos tres personajes, pues la Corporación Umbrella. Por eso digo yo que a nivel argumental, sobre todo con James Marcus, tiene un peso bastante importante dentro de la trama de Resident Evil y desvela bastantes detalles muy interesantes de todo el universo de la franquicia. Por cierto, por eso digo que es un juego que hay que tener en cuenta en este ámbito, porque es bastante importante. Yo, el único fallo argumental que le veo a este juego es que Rebecca Chambers parece una respecto a Resident Evil 1 y Remake. El Resident Evil 1 y Remake es una chica, pues, un poco cohibida, que la situación la abruma de alguna manera, aunque luego al final va evolucionando. Y sin embargo, en Zero es una especie de mercenaria, es un Rambo en versión femenina. Bueno, yo no diría tanto, ¿eh? Y ahora lo voy a comentar. Pero es que Oscar no cuadra, o sea, no, es imposible que después de pasar lo que pasó en Zero, pues que sea como es en Resident Evil 1, sobre todo en Resident Evil 1. Yo entiendo que evidentemente eran otros tiempos. Que sí, es una incongruencia, pero vamos. Pero a mí exactamente, me hace una incongruencia, sí. No argumental, pero una incongruencia del propio personaje, sí, de su carácter, de su forma de afrontar la situación. Puede ser. A nivel jugable es el último de la saga clásica, porque es el juego de toda la vida, como el remake, y con dos novedades que yo creo que son muy importantes y que debido después al cambio de la saga más a la acción pura y dura, pues se han quedado ahí y nunca más volveremos a saber de ellas seguramente. Una de ellas es la desaparición de los baúles, que yo creo que es el rasgo más importante de Resident Evil 0. Al desaparecer solo podíamos dejar todos los objetos que íbamos consiguiendo pues en diferentes salas, por lo que lo más lógico, lo más acertado podía ser escoger una sala en concreto e ir dejando los objetos ahí. Las salas donde guardabas partidas. Sí, importante es que las salas tenían un límite y había llegado un momento que cuando sobrepasabas ese límite y avanzabas en el juego, tenías que dejarte atrás ítems menos importantes y siempre trasladar a otras salas pues los realmente que ibas a usar. Yo sinceramente, aunque eso al principio parecía una ventaja, porque claro, Resident Evil y los clásicos, los anteriores, perdón, podía suceder que si te equivocabas al coger un objeto y se quedaba ocupado todo el espacio del inventario, no podías coger otro, a no ser que hubiese un baúl cerca. Te podías comer una planta, un spray, pero sería sacrificarlo si no te hacía falta. Sí. Claro, en el cero eso ya no pasa. Si tienes a tope el inventario, dejas un objeto que te dé la gana y coges el necesario, el realmente necesario para avanzar. Pero claro, llega un momento en el cual tenías que ir carretando los claves, sí, para llevarlos hasta el final, sí, del juego. Sobre todo ir trasladándolo de sala en sala según, sí, avanzabas. Sobre todo un punto concreto donde tenías que... Era un punto crítico, donde ya el juego parece que se partía a la mitad. Entonces tenías que llevar todos los objetos importantes poco a poco, irlos llevando a la otra estancia, y así poder seguir jugando con garantías de éxito. Pues llevar armas, munición, recursos de vida, etc, etc. Eso al final era un engorro. A ver, era un engorro. A mí en su momento me gustó mucho, pero ahora mismo, hoy en día, es un tema que me echa para atrás el volver a rejugarlo. Sí. Pero en su momento me encantó bastante. Es que además, claro, la gente que no conozca la saga Resident Evil dirá, joder, es que tú un baúl, si guardas cosas en un baúl, se queda en ese baúl. Y no, los baúles están conectados por agujeros negros, sí, agujeros de gusano. Entonces tú dejabas una cosa en un baúl, luego ibas a otro, diferente, y ahí estaban las cosas otra vez. Digamos que el baúl era universal, era un concepto universal, y los baúles, aunque hubiesen 20, eran unos, en realidad. Bueno, pero esos son esas normas del mundo de los videojuegos. Pero que lógicamente están bien, porque si no sería un coñazo jugar Resident Evil, si en cada baúl dejases objetos concretos, ¿no? Sí, pero son esas normas no escritas, que trash. Sí. ¿Y por qué si tengo un bazooka no puedo echar esa puerta abajo porque no tengo la llave? También, vale, efectivamente. Pero me refiero que el baúl en el fondo era hasta útil y cómodo. El incómodo era la limitación de inventario, pero el baúl era, digamos, la compensación a eso. Y en el cero, aunque evidentemente se facilita el hecho de no estar siempre agobiado por si tengo espacio en el inventario o no, es que al final es lo que dice Oscar, es un engorro y al final es un problema, realmente. Siempre he pensado que el baúl es el mayor avance científico que desarrolló Umbrella. Sí, realmente sí. Sin duda. Y opino, en parte como Oscar, a mí me gusta la idea de poder tirar un objeto inventario, pero creo que eso deberían haberlo podido combinar con baúles, claro, en ciertas zonas. Ahí está la clave, o sea, podrían combinarlo, efectivamente. Porque lo que pasó en el Code Verónica, sí, yo cogí un objeto importante y llevaba el inventario lleno. Y dije, hostia, ¿qué hago ahora? Y tuve que dar toda la puta vuelta. Y en el cero me encanta el hecho de coges algo. ¿Sabes cuál es esto el tema? No quiero, pues que, lo tiro. Que si hacen eso, la gente les acusaría de que están casualizando el juego. Pues que no sería casualizarlo, sería sin ayudarte un poquito en ciertos momentos, tampoco es casualizarlo. Para mí no lo veo tan grave. O sea, la opción idónea, la de Resident Evil 4. que de la que ya hablaremos, que es cojonude. Más incluso te diviertes administrando los objetos en el inventario. Es que sí, el juego es perfecto. La otra gran novedad, pues, fue el sistema de compañeros, que nos permitía alternar el personaje que queríamos en cualquier momento y al que no usábamos en ese momento, pues darle unas directrices básicas de cómo fuera su comportamiento. Cada personaje tenía sus pros y sus contras. Por ejemplo, Rebeca no era demasiado buena o no era tan efectiva con el combate, manejando armas, pero sí era la única que te podía resolver ciertos puzzles puzzles que te pedían el uso de compuestos químicos, sí, y todas esas cosas, y también era la única que podía hacer la mezcla de las hierbas para usar las medicinas después. Después Billy Cohen era bueno en el combate físico, muy bueno con las armas, más efectivo que Rebeca, y también podía preparar cócteles Molotov pues para lanzar en momentos puntuales cuando te sobrepasaba la acción de si había muchos zombies, vaya. Técnicamente yo creo que fue un upgrade respecto al remake. Seguía con los fondos pre-renderizados y los personajes poligonales, y a nivel visual yo creo que de lo mejor de la consola junto con el remake, y creo que también es uno de los grandes olvidados de la saga principal. Yo creo que esto es culpa de haber salido solo en GameCube en su momento, después en Wii. El Zero fue el principio del fin de la saga clásica. O sea, tuvo unas ventas muy limitadas, muy discretas, muy discretas. Sí. La gente ya empezó a acusar la Capcom de que, oye, esto es siempre lo mismo, no puede ser, hay que cambiar. O sea, lo que está pasando ahora con Resident Evil 6 pasó en su día con Zero, y fue el punto culminante que obligó a Capcom a tomar una decisión de diseño decisiva, que fue lo que vimos en Resident Evil 4. Quiero decir, aquí hay una paradoja curiosa. Ahora echamos de menos a los Resident Evil clásicos, pero en su día con el Zero se les acusó de conservadurismo, sí, y se les exigía un cambio, sí, y que fue el pues después Resident Evil 4, insisto. Así que somos seres completamente contradictorios. Es que hubo como una especie de saturación. Sí, sí que la hubo, sí, efectivamente. Es que si os fijáis, los cuatro primeros salieron en 4 años. Del 96 al 2000 salieron 4 Resident Evil. Claro, de aquellas hacían en mucho menos tiempo que ahora. Sí, sí, efectivamente. Bueno, tenemos que ir con más juegos. Dicas, ¿para qué querías decir? Rápidamente. Vamos a ir con más juegos. Vamos a ir con una pequeña sección que hemos llamado Otros, ¿no? En la que vamos a meter pues algunos de los spin-offs y juegos menos importantes de la franquicia Resident Evil, que no solo tienen la saga regular. Así que nos vamos con este nuevo bloque. Thank you. Seguís en el Complejo Banda en Quack FM 103.4 a Coruña. Tenemos conectados ahora mismo a Zoe, a Denis el Azul, David Davis, Ducha, Fenris 131, Las Tetas de Umbrella, Mime, Mononitoto, Pedro de Zombie, Reiko, Tesseract, Antonio Martínez, Troy Nemesis, Troy Mesis, Garrote por Bazooka y XX2. Y en el otro lado del teléfono tenemos a Zoe, que nos va a hablar de uno de estos juegos. Bueno, algunos podrán decir Mierder, otros pueden decir otros, lo decimos nosotros. Resident Evil Gang Survivor. Zoe, ¿hola? Me dicen que no, no. Parece ser que hubo algún problema con Zoe. Voy a intentar contactar con él otra vez. Bueno, David nos va adelantando este juego Resident Evil Gun Survivor, David. Bueno, pues aquí ya empezó la fiebre de los spin-off de Resident Evil. Y además empezó ya enfocados directamente a la acción. Antes discutíamos que si ya de forma clásica los Resident Evil clásicos se pasaban a la acción. Y yo creo que este spin-off ya lo dejaba muy claro. Debo decir que a mí Gun Survivor me gustó bastante. Es un juego muy corto, extremadamente corto, ese es el problema que tiene. Pero que es un pequeño homenaje a los clásicos. Es decir, parece que va recuperando pues ciertos elementos clave de los anteriores. Sobre todo ciertos enemigos, ciertos personajes. Y los incluye en esta entrega. Que además tenía la particularidad de que no era un juego de disparos al uso, no era como un Time Crisis, sino que tú podías mover al personaje con total libertad, como si fuese un shooter en primera persona, y si lo era disparar, pues ya te parabas y tenías que apuntar a la pantalla pues para poder avanzar. El tema está que, insisto, el gran problema de este juego es la duración. La duración era extremadamente corto, fue digamos el punto culminante para que la crítica lo destrozase. Y un apartado técnico que en fin... Muy discreto. Muy discreto, muy discreto. Bueno, tenemos hasta ahora el teléfono. Ya podrá complementar. Hola, buenas. Hola, Zoe, tienes que darte mucha vidilla porque vamos mal de tiempo. Ya, como siempre. Bueno, de argumento digamos que personificamos a Ark Thompson, que se supone que era un detective que investigaba los experimentos en la isla Xena, y resulta que siguiendo al cabecilla del laboratorio, pues estrella en una isla de la Corporación Umbrella donde pierde la memoria. Y al intentar investigar los hechos ocurridos, pues va recuperando la memoria poco a poco. Y bueno, pues como iba diciendo David, pues este juego es un juego muy corto que casi se podría considerar un arcade. De hecho, la segunda parte del Gun Survivor se montó así como un arcade. Sí, puedes adelantarnos ya si quieres, porque como vamos más de tiempo ya seguiremos luego con otros juegos. Sí, y bueno, lo único bueno es que entre comillas aparecían todos los enemigos comunes, como yo que sé... zombies, cuervos, arañas, incluso un Tyrant. Y Mr. X también aparecía, si mal no recuerdo. Exactamente, estaba Mr. X. Cosa que, bueno, en fin, este juego digamos que no, ha brillado por su mediocridad, la verdad, dentro de la saga. Ha sido un poco, digamos, el bajón dentro de la saga, que se ha intentado recuperar con el Resident Evil Gun Survivor 2, que se supone que era una representación del Code Verónica. Yo, ¿recordáis que Code Verónica tenía un extra en el cual el modo mercenarios, bueno, el modo battle mode, ¿vale? Sí. Podías controlar los personajes en primera persona. Sí. Yo creo que cogieron esa parte, hicieron un copy-paste y lo lanzaron en juego. Era el Code Verónica tal cual, pero convertido con ese modo batalla, convertido en un juego horrible, horrible. Bueno, tal cual no, porque eso de que aparezca Nemesis allí en medio, lo siento, pero no me cuaja ni de coña. Bueno, trabajaron un poco para crear ese personaje. Zoe, tenemos que ir con la segunda parte del juego porque, como te comentaba, estamos bastante mal de tiempo. Sí, ya estamos hablando de la segunda parte. O sea, se supone que estábamos viendo lo que es Resident Evil Code Verónica desde una perspectiva de primera persona. Se supone que se podía jugar a dobles y lo jugábamos con la pistola que venía con la PS2, que tenía una cruceta en la parte de arriba. Y nos movíamos con eso y íbamos disparando todo lo que se veía por ahí. La Gun con 2, si no me equivoco. Zoe, G con 2. ¿Tú crees que es el peor Resident Evil de todos, este Gun Survivor 2? Yo creo que sí. Yo creo que también. Tristemente. Yo creo que incluso el 1 es peor. ¿Habéis jugado al Book of Memories? Bueno, pero eso es un Silent Hill. Ah, es verdad. Qué cagada, van dos. Bueno, Zoe, para concluir... Pues para concluir, señores, acabo de hablaros de los peores Resident Evil de toda la historia de la saga. Yo creo que no. Bueno, a ver qué nos tiene Gaspar. Gaspar, entonces ya quédate con nosotros el resto del programa, ¿vale? Gaspar, cuéntanos. Pues vamos a hablar de Resident Evil Gaiden. Lanzado para Game Boy Color en el año 2000. Originalmente nació como... Iba a decir remake, pero no. Como una versión del original de PlayStation y Sega Saturn. Que lucía cojonudamente en vídeos, la verdad. Para ser Game Boy Color, cancelado, ojo. Dios, era mi orgasmo máximo, qué pena. Lo que pasa es que al final lo cancelaron y hicieron una versión quizá más adaptada a la máquina donde corre. Mierda. Mucho más light. Un juego de vista isométrica donde aparece otra vez Barry y Leon, que forman parte de una organización... O sea, que nosotros no matamos a Barry, sobrevive. Secreta, que lucha contra Umbrella. Leon va a un transatlántico llamado Starlight a investigar, desaparece. Barry va en su busca y descubre que todo el mundo se transforma en zombies y un largo etcétera de cosas que nos interesan. A ver, ojo, este Resident Evil Gaiden tiene toques de RPG por turnos, ¿eh? Sí, ojito. Los combates. Sí, los combates, sí. La verdad es que la forma de solucionarlo es bastante original. Dependiendo, tú tienes un punto de mira, ves un zombie o un enemigo, lo apuntas y aparece en primera persona. Sí. Te aparece una especie de punto de mira en el medio, una barrita que se mueve, y dependiendo dónde le des, le haces más daño o no. Sí. La verdad es que, bueno, es original, es una forma de resolverlo. Es bastante complicado cuando aparecen grupos de zombies y te aparecen tres o cuatro en pantalla, pues la verdad es que pierde bastante vida. Aunque puedes tomarte, como si fuera un RPG, puedes chutarte las hierbas, cambiar de arma. Sí. Y una cosa que me ha sorprendido es que el guión, a pesar de ser un spin-off de Game Boy Color, es entretenido y tiene algunas cosas originales. Os voy a decir, no creo que a nadie le importe que meta un pequeño spoiler del final, ¿no? No creo que nadie vaya a jugar Resident Evil Gaiden. Al final de él, cuando rescatamos a la cría que aparece en el juego y tal, y vamos con Barry, aparecemos Barry, León y la niña. Si os fijáis, al final de todo, se ve que la sangre que suelta León es de color verde, una pequeña herida en el cuello, dándote a entender que es un arma alterada, o sea, que es un arma genética, un monstruo. Supuestamente en el 4, León debería ser uno de esos. Va, pero se ve, pero que como no es un spin-off, relevancia. Y no, tiene, no tiene mayor relevancia en la historia de la saga, pues lo dejamos ahí. Que fue una flipada, el Gaiden lo tiraron a la basura, lo que quedaba de él. Que coste, que es un juego para ser de Game Boy Color, hombre, entretenido. Si podéis echarle un vistazo. No es malo, ¿eh? Y mucho menos. Bueno, vamos a continuar con el siguiente Resident Evil Death Aim, un juego de lanzado en 2003 y spin-off de la saga también para PlayStation 2. Y bueno, la historia de este juego transcurre en un crucero, es la gran novedad, es un barco, y al parecer un desertor de Umbrella, que se llama Morpheus de Duval, roba una cantidad del T-Virus brutal, ¿no? Y en la sede de París de Umbrella Corporation, y escapan en este crucero, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, el gobierno, envía a un agente para investigarlo, que se llama Bruce McGiven, que será nuestro protagonista. Y bueno, la mayor parte del juego se desarrolla en el barco, salvo el epílogo, que se desarrolla en una isla, una isla donde acaba el dicho barco, ¿no? De tres jueves a tener en cuenta, es un denominado Light Gun Shooter. Combina exploración de survival horror en tercera persona con el típico disparo en primera persona de los shooters on rails, solo que no son rails, lo manejamos nosotros, ¿no? Y utilizaba pues elementos de identidad jugable básicos en Resident Evil, como por ejemplo la exploración, algunos puzzles y también los objetos clásicos como las plantas, etcétera. Se podía jugar con la pistola de PlayStation 2, la G-Con, o también con un ratón mediante USB. Y bueno, gráficamente un juego muy conseguido para tratarse de un juego de segunda dentro de Resident Evil, y que sabía mantener la tensión. Era un juego que jugaba mucho con la iluminación, ¿no? Una acción que no estaba muy exagerada, ¿no? Más bien a cuentagotas, intentando, pues eso, dar algún que otro susto, ¿no? Y bastante similar a los Resident Evil clásicos. Yo debo decir que de la saga Gun Survivor, porque este se considera como la tercera entrega, es de lejos el mejor de todos. Y es un juego bastante curiosete. Como dice Víctor, merece la pena si te gusta, sí, la saga. Sí, sí. O sea, dentro de esa... O sea, evidentemente apuesta por otra serie de atractivos, pero es un juego muy a tener en cuenta. Pero realmente se parece mucho a un Resident Evil clásico, solo que los momentos de acción pues es disparando, sí, sí, con la pistola. Es como Gun Survivor, pero primero, pero mucho mejor, realmente. La fórmula mejorada, vaya. Está muy bien este juego, a mí me gustó mucho. Más técnicamente para Play 2, sí, bastante muy bien. Bueno, sí, sí. Bueno, vamos a dejar hasta aquí los juegos. Nos han quedado algunos, pero ya los haremos en el próximo programa. Y nos vamos a ir ya con ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, pues ¿qué hemos aprendido hoy, señor David? ¿Qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que es una saga magnífica, que desde luego merece este especial y que nos quedan muchas cosas por comentar. Y el peor Resident Evil de todos es el 6. Señor Sunrider. Yo he aprendido que no hay que mezclar nunca dos plantas rojas. Es completamente absurdo. Las pierdes las dos y te ocupa un espacio absurdo y así. No fuméis plantas rojas, chicos. No vale la pena. Solo las verdes. Solo las verdes valen la pena. Señor Dani. Pues yo he aprendido que me da mucha rabia haberme dejado sin jugar el Resident Evil 0, que es el único de la saga que no he jugado. Señor Gaspar. He aprendido que a Capcom le pone palote hacer los spin-off en barcos. Yo no he aprendido nada porque de Resident Evil lo sé todo, más que David. Mentira. Y el peor juego de la saga es el Resident Evil 2 de Game.com. Y señor, señor Jorge. Pues yo he aprendido que es muy complicado utilizar la mesa y hay que aprender poco a poco. Esa cagada que escuchasteis hace un poco fue culpa mía, pero bueno, eso. Cosas en directo. Zoe, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que el mejor Resident Evil es el 1.5, que nunca salió a la luz, y que se puede analizar la broza de Resident Evil en menos de 3 minutos. Eso es demasiado tiempo. Y bueno, para finalizar, yo he aprendido que no os podéis perder la maratón de Resident Evil 2 que nos vamos a pegar ahora mismo después del programa, así que estad muy pendientes porque anunciaremos por nuestro canal de Twitter y por nuestro foro complejolanda.foros.net el enlace mediante el cual podéis entrar a vernos en directo. Estaremos esta noche jugando a Resident Evil 2, esperamos hasta acabárnoslo. Así que, sin más, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en especial Resident Evil parte 2 de Complejo Holanda. Hasta luego. Buenas noches. You are dead. Buenas noches. Stars. Se va a hacer el...